El resultado del juicio, la verdad que para mí, no te voy a mentir, me gustó, fue una gran alegría, ¿no? Sentí una gran alegría que medianamente se hizo justicia. Fue muy doloroso vivir todo eso, revivirlo, y la verdad, pero tuvo su fruto, fueron 10 años y yo creo que eso marca un precedente y es como que marca un camino para muchas familias que todavía no se atreven o tienen miedo. Hay justicia, más por lo menos un poco de justicia yo tuve. Y por el tema de la segunda detención, la posterior detención de Luciano, ¿ha habido algún avance en términos judiciales o no han avanzado mucho en relación a eso? Bueno, ahí ya es, eso ya Más complicado. es como un poco más complicado, ¿viste? Hay muchas puntas, hay muchas cosas que todavía no cierran, el Santo Yani, faltan declarar muchas personas, faltan muchos careos, yo estoy esperando carearme con los directivos o con alguien jerárquico del Santo Yani, ¿no? Porque yo fui a buscar a mi hijo, lo buscamos en dos oportunidades y en la última a mí me negaron mi hijo diciéndome que la persona que se encontraba era de sexo masculino, mayor de 25 a 30 años y no era morocho, siendo que me dijeron que esa persona estaba en terapia intensiva y era un lugar restringido y no se podía pasar, siendo que mi hijo había fallecido teóricamente a las 3:20 de la mañana. Así que, no sé, falta mucho, mucho por investigar todavía. Y en relación al tema de las presiones, las amenazas, lo que viene pasando, bueno, lo que pasó con el auto de Vanessa y todas las presiones generales a los familiares y a los amigos de Luciano, ¿qué han tenido algún tipo de respuesta por parte de alguna autoridad sobre ese tema? No, ninguna. Ninguna respuesta. Nos tratamos de cuidar nosotros vía teléfono, mensaje, diciendo si llegamos bien. Esa es la seguridad y es nuestra. En nuestra seguridad nos cuidamos entre todos, familiares y amigos, ¿no? De otra parte no tuvimos ninguna respuesta. En un momento creo que tuvimos la oportunidad de charlar con Pablo Pimentel, que nos había dicho que no sé si se lo cruzó medio de casualidad al gobernador Scioli y le había planteado el tema del caso de Luciano, que le dé algo de bolilla y había planteado como un compromiso en su momento. De eso no ha quedado más que en la palabra nomás. ¿Vos lo escuchaste a Scioli comprometerse públicamente? No, la verdad que Yo no. creo que yo no lo escuché, no sé, o por ahí no puse el canal adecuado. No hubo ningún compromiso de parte de ningún funcionario. Lo último que pasó con el coche de Vanessa, yo creo que es una clara evidencia, ¿no? Está más que evidenciado lo que quisieron hacer. Fue una semana después de que se haya fallado a favor y los 10 años que se haya dado al policía Diego Torales. Así que es como hacernos tener miedo, meternos presión, pero todo lo contrario se nos hace más grande y más fuerte nuestra lucha, ¿no? No vamos a bajar los brazos bajo ningún concepto. ¿Qué significa para vos como mamá de Luciano y para la lucha misma por justicia para Luciano estar hoy acá un 26 de junio? Para mí es muy importante. O estar hoy acá es muy importante. Es como que yo tengo una deuda pendiente con Maxi Darío. Tengo una deuda pendiente con ellos, que la empecé a saldar hace 6 años y medio. Porque lo digo y lo voy a decir hasta el último aliento de vida. Cuando pasó lo de Darío y Maxi, yo lo vi. Me avergüenza mucho y me duele mucho decirlo. No me importó. No me importó porque no me pasó a mí. Después la vida se encargó de hacerme ver. Por eso te digo que tengo un compromiso de lucha y una deuda muy importante para con Maxi y con Darío. Una deuda que no la voy a terminar de pagar nunca. Gracias por dejarme estar acá. Gracias.